Hola, buenas noches. Bueno, pensando en el tema que nos convoca, ¿no? De esta semana, del programa, en cuanto al sentido común, me venían tres cosas a la cabeza, tres cuestiones en donde aparece permanentemente, ¿no? La primera, y que están encadenadas y hacen al estado actual del movimiento obrero y de los sectores populares. La primera es este sentido común. De la conciliación de clase, ¿no? De la cooperación entre la patronal y los trabajadores, este sentido común de que si a la empresa le va bien, a todos nos va bien, que es un sentido común como a todos, como lo que voy a comentar ahora, que hay que trabajarlo mucho, hay que discutirlo, hay que combatirlo. Este sentido común de que no podemos estar bien si a los empresarios les va bien, no podemos estar bien si no aumenta la productividad. Etcétera, etcétera. La segunda de estas cuestiones que me parece importante para discutir es este sentido común de que todo tiene un precio, que la salud tiene un precio, que el fin de semana tiene un precio, que los movimientos repetitivos tienen un precio, que el trabajo nocturno tiene un precio, que todo está tarifado, que todo en la vida incluso. Uno ve películas donde hasta películas de Argentina famosas, donde hasta la sexualidad tiene un precio, la orientación sexual o el placer sexual también tiene un precio, como aparece en la película esta de Ricardo Darín, Nueve Reinas, y que es muy, muy comentado, a veces genera risa, repetido en este sentido común. Y la tercera encadenada estas dos cuestiones es que cuando uno va reflexionando sobre la complejidad de este sentido común, la tercera es, bueno, igual no se puede hacer nada, igual son los empresarios los que ponen la plata, si no te gusta, te vas, búscate otro lugar, si no te gusta, ¿por qué estás acá? Entonces esas tres cosas hacen un sentido común que nos condiciona totalmente como trabajadores. Evidenciando que este sentido común es una, casi como se dice, el menos común de los sentidos, no, pero es un sentido común construido por quien domina, construido por las patronales, reproducido por sus medios de producción y de comunicación, a los cuales tenemos que combatirlos, tenemos que discutirlos en el camino de la construcción de un sentido común distinto, que sea en realidad un sentido de clase, y de reconocimiento del valor de nuestro cuerpo, del valor de nuestros horarios, del valor de nuestros tiempos, de que somos nosotros los que ponemos la mano de obra, los que ponemos el trabajo, la fuerza de trabajo, los que creamos todo lo que mueve el mundo, y que no son los empresarios, no es el capital, no hacen nada, solo llevarse el trabajo no hecho por ellos y hecho por nosotros, que ese sentido común hay que darle la vuelta de tuerca en esto de construir ese sentido de clase. Me parece que es lo importante ver esto, que el sentido común es una construcción de quien domina, de quien impone eso común en su propio beneficio, y que los trabajadores, las trabajadoras, desde nuestro espacio de trabajo, desde nuestras organizaciones, tenemos que poner en debate permanentemente. No vamos de la mano el crecimiento de las empresas y el crecimiento de los trabajadores. Nuestras cuestiones no tienen precio, nuestra salud no tiene precio, nuestros tiempos no tienen precio. No, sí se puede hacer cosas, sí se pueden cambiar las cosas tal cual están, tal cual las conocemos.